Hola, buenas tardes. Nosotros somos de Chimaje Televisión y estamos retransmitiendo en directo y diferido por la radio desde la zona. ¿Le importa si le hacemos algunas preguntas? Encantadísimas de responderlas. ¿Cuál es tu nombre? Isabel. ¿Y el tuyo? Me puedes llamar Cosco. ¿Cosco? Sí. Vale. ¿Residen aquí en el Escobonal? Sí. ¿Desde cuánto tiempo llevas por aquí? Desde finales de septiembre del año pasado, así que casi un añito. Vale, ¿es la primera vez que visitas la feria? Sí, y tenemos el puestito ahí, estamos súper contentos. Son artesanos, sí. Vale, ¿y qué hacen? Pues entre otras cosas macramé, yo hago unas postales con las fotos de mis viajes, tenemos ahí pues también todas las actividades expuestas que hacemos en nuestra finca. Y bueno, el macramé también es una forma ahí de crear con recursos naturales, con piedras y una especie de terapia también. Vale, ¿porque tienen un taller ustedes? El taller es sobre la marcha, o sea, donde sea, nos coge o una está cocinando, la otra tal, cada uno, pues no sé. Vale, pero que tienen una finca que es como un espacio donde ustedes dan clases, viven, es una comunidad. Sí. Vale, ¿y cuántos miembros la forman? Ahora mismo somos unos 5, ¿no? Pero es abierto, es una comunidad a la que pasa. ¿En familia, amigos o tienen algo en común o no? Sí, en común el querer crecer juntos y colaborar en actividades de cultura, de educación, actividades físicas, deportivas, masajes, bienestar, vale. Ajá. Vale, ¿y dónde se encuentra? Un poquito más abajo que del pueblo del Escobonal, justo a la entradita, por enfrente del Cano, hay una entrada ahí. Y hay un gran cartel en la carretera. Ajá, vale. Sí. Y así en términos generales, por ejemplo, aquí en lo que es la visión de la feria, ¿echan algo en falta? ¿Creen que faltaría exponer algo que no está? Pues lo que veo así más contundente, ¿no? Como más participación, ¿no? De las personas. O sea, veo que hay gente que viene, pues se mira un poquito, pero como quizás la difusión podría haber sido mayor, o no sé, como si no nos hubiéramos enterado así también por alguien, no hubiéramos participado. Ajá, entonces, vale, porque recibieron una invitación para venir aquí. No realmente, nos enteramos de casualidad, una de nuestras compañeras haciendo autostop, nos lo dijeron, y entonces vinimos a hablar con Benita en este caso, que es la organizadora, ¿no? Y ella nos puso al corriente, nos habló de Jesús, y fuimos nosotros a hablar con él, pero bueno. Realmente no encontramos noticias de esto hasta que nos llegó la casualidad. Ajá, vale. Por ejemplo, ¿sí que los han invitado a otros sitios? ¿Han participado en alguna otra feria o no? ¿O es la primera vez que participan como artesanos? Como artesanos, bueno, tenemos puestos así pues por el puertito, hicimos una actividad en el festival de yoga también, estuvimos ahí presentando el proyecto. ¿Porque hacen yoga ustedes también? Sí, entre otras cosas. Ah, vale. Principiantes también, pero bueno. Lo compartimos. Muy bien. ¿Pertenecen a alguna otra asociación o conocen alguna? Nuestra asociación se llama Planta Amor y bueno, también estamos intentando pues ponerlas en contacto con otras. Hay un chico enfrente de nuestra finca que tiene una asociación de Maye, se llama, que también trabaja con otras asociaciones y tiene un proyecto de plástico, de reutilización del plástico. Sí. Y pues también nos vamos a ir enredando. Canarias cultura o algo así, cultural o rural, Canarias rural, creo que ya había escuchado. Tenemos bastantes contactos porque entre que somos varios y llevamos años viviendo aquí, al final vas haciendo redes y realmente por eso también ofrecemos talleres de casi todo, porque lo que no podemos hacer nosotros podemos conseguir a un profesional que lo haga. Entonces, bueno, se trata un poco de eso, de unir diferentes asociaciones, gente que vive un poco con la misma filosofía para ofrecer servicios pues al resto de la población. Ajá. ¿Se anuncian a través de redes sociales o de algo? Sobre todo de Facebook. Ajá. La página así donde más gente nos sigue y donde pues, también por WhatsApp vamos pasando todos los carteles. Y un poco la idea de hoy también era pues, poner todos los carteles de lo que vamos a hacer en este mes de agosto, entonces facilitarlo a la gente de aquí. Porque es casi como que nos llega más gente de la laguna, de alrededores, que del mismo Escobonal. Y decimos, ay, qué pena, ¿no? Porque yo, por ejemplo, trabajo con niños y voy un día a trabajar a Santa Cruz, ¿no? A ir a una niña que está ahí. Y digo, pues también está rodeada de niños que ni yo estoy enterada que ellos están aquí. Ni... Vale, ¿y sí que tienen eventos ya programados próximamente? Sí. Tenemos un día de jornadas de puertas abiertas, de hecho, el 24 de agosto. Y bueno, invitadísimos todos. Muchísimas gracias. Y aparte, o sea, por lo que veo, es como multicultural, ¿no? Porque a lo mejor sois todos de diferentes sitios, ¿sí? Sí, hay mucho extranjero también, gente, mucho viajero, con todo lo que enriquece. enriqueces, ¿no? Porque al final idiomas, diferentes culturas, incluso a la hora de cocinar también, diferentes platos. Es que no está bien. Está cómodo y tanto la música, el arte también. Soy, bueno, estoy metiéndome en el mundo de la música. Voy a tener un concierto, de hecho, en el Escobonal. Ah, ¿también? Contenta, ¿sí? Que alguien me consiguió ahí infiltrar. Y es el día de, este, de los cuentacuentos, que hacen una actividad para niños y para algunas estrellas y tal. Entonces, ¿qué día es? El día 12. Entonces, vale. Este próximo sábado, ya lo decimos, tenemos las constelaciones familiares, ¿vale? A las 7. Y luego tenemos astronomía. Ahora en la lluvia de estrellas, las Perseidas, que son el martes, de lunes a martes. Las lágrimas de San Lorenzo, conocidas aquí. Sí, correcto. Entonces el sábado se podrán ver ya muchas de ellas y aprovechando vamos a hacer un taller que solemos hacer mensualmente, más o menos, que es de enseñar las estrellas, constelaciones, leyendas mitológicas, con un puntero láser, pues tirarse allí y mirar y disfrutar este cielo que siempre está despejado. No hay contaminación lumínica, es un cielo muy bueno. Entonces este sábado tenemos esas dos cosas. ¿Y eso dónde sería? En la finca. Ah, en la finca. Sí, sí, sí. Vale. Y tiene, o sea, lo, por ejemplo, para apuntarnos a una actividad, ¿yo qué tendría que hacer, por ejemplo? A través del Facebook, un mensaje, o aparecer directamente allí, o coger un número de teléfono. Estamos vale. Súper abiertos. ¿Y el coste que tienen las actividades, más o menos? ¿Qué precios oscilan? Varía. Es bastante flexible. La verdad, o sea, lo, nos interesa más que vengan las personas y que puedan disfrutar de ello y... Muchas aportaciones pues no es directamente con dinero, pero es con otro contacto, o es con unas verduras, o... El dinero nunca, no queremos que sea nunca el problema. Entonces muchas veces es incluso aportación consciente, taquilla inversa que se llama, ¿no? Tú vas y pones lo que... ¿Algo parecido al Banco del Tiempo? O, bueno... Bueno, podría ser, todo se puede hablar al final. Uh-huh. Pero vamos, que el dinero no tiene por qué ser, no queremos que sea nunca... Pero a la vez nos viene bien para seguir generando nuevos espacios. Nosotros pues también, todo el tiempo que hemos puesto en este mes ha sido, pues no nos hemos pagado un sueldo, pero hemos cavado cuevas, hemos levantado estructuras, tipis, esto, lo otro, pues para poder acoger más personas. Y pues nos sentimos merecedores, claro. Pues sí, además me parece súper interesante. Por aquí yo por lo menos no había oído así ningún otro... Por lo menos que tenga tantas actividades y diverso, para público diverso, porque por lo que entiendo puede, tanto pueden ser niños como adultos como más mayores. Creo que tienen cabida para todo. Pues nada, la entrevista va, que la escuchen y las animo a todos a participar y que tengan muchísima suerte. Genial, muchísimas gracias. ¿Vale? Y nada, pronto nos veremos porque seguro que nosotras iremos. Bien, ¿vale? Muchísimas gracias.